¿Cómo están todos? Pues sean todos bienvenidos, mis hermanos. Vamos a dar paso al mensaje porque vamos a tomar la cena, ¿recuerdan? ¿Cuántos vienen con pecados? Si no, para que se me vayan de aquí. No, se queda vacío, ¿verdad? No, no es cierto, porque ya están redimidos por la sangre de Cristo. Así que ninguno trae. Y si trae, pues pide perdón y ya. ¿Verdad? Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a pasar al mensaje, mis hermanos. Recuerden que estamos viendo la serie El Cristiano y. El Cristiano y. Y vamos con el mensaje número 9. Y hoy vamos a ver El Cristiano y sus hermanos. Y este mensaje es parte de los mensajes que estoy dando acerca del ministerio. Porque recuerden que esta serie estamos abordando temas prácticos de la familia, de la iglesia, el cristiano y su trato, su vida. Recuerden que vimos el diablo, el dinero, la carne, todos esos mensajes, ¿verdad? Y este, sus hermanos, trata del pequeño grupo de mensajes que hice, ¿te recuerdan que hice el cristiano y su congregación, el cristiano y su ministerio, o sea, su servicio a Dios? Porque somos sacerdotes, nunca se olviden de eso, mis hermanos. ¿Eres sacerdote? ¿Y rey también? Así eres rey, recibes las bendiciones de Dios, los beneficios de por ser rey, pero eres sacerdote y tienes los deberes de un sacerdote de ministrar, de servir a tu rey. No cantamos ahorita, aunque otros canten para otros dioses hechos de metal, de madera y de bronce. Yo alabaré el nombre de Jehová porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia. Así dice este canto y es correcto. Y si tú eres un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, ministra. Recuerda que ministerio es servicio, así de simple, servicio. Sirvo a mi Señor, ¿verdad? A eso estamos llamados porque somos sacerdotes. Así que este, sus hermanos, es el cuarto mensaje de este pequeño bloque acerca del ministerio y la relación en la iglesia. Vimos el cristiano y su congregación, el cristiano y su ministerio, el cristiano y su pastor, el cristiano y sus hermanos. Es el cuarto mensaje. Yo creo ya después vamos a pasar a los mensajes ya familiares. Vamos a ver el cristiano y su familia, el cristiano y su matrimonio. El cristiano, en el matrimonio hay que tocar el divorcio, hay que ver, tratar esos puntos. El cristiano y sus hijos, el cristiano y sus padres, el cristiano y su esposa y su esposo. Y vamos a abarcar unos temas muy, muy de bendición, mis hermanos, y de edificación. Amén. Así que hoy vamos con el mensaje número 9 del cristiano y hoy vemos sus hermanos. Vamos a Salmos, al Salmo 133, conocido por todos, muy famoso. Salmo 133. ¿Ya estamos? Solamente vamos a ver el versículo número 1. Nada más. Amén. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú haces en nosotros, Señor, y pones el querer y el hacer para que estemos aquí según tu voluntad, muy buena voluntad, mi Señor. Nos das el privilegio, Señor, de estar atentos a tu voz, a tu palabra, Señor, que es medicina, a tu palabra que es alimento, a tu palabra que es de mucho beneficio porque es viva y es eficaz, muy eficaz, Señor. Y hoy no la tomamos pensando, Señor, que nos va a servir y nos va a edificar, nos va a bendecir, Señor, y nos va a hacer crecer y madurar y siempre llegar a la finalidad de ser como tú, Señor Jesús. Gracias, Padre. Utiliza mis labios, Señor, para poder ministrar, hablarles a tus hijos, a tus santos, como es debido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso, mirad, mirad. Este mirad es considerar, considera cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía. ¿Recuerdan que hablamos de la unanimidad y de estar juntos? Cuando allá en el aposento alto estaban los 120 discípulos, ¿verdad? 120 cristianos en el aposento alto y hablamos que estaban juntos y estaban unánimes de un mismo sentir, estaban en armonía. Y recuerdan que cuando estaban en armonía vino el poder del cielo y sucedieron cosas tremendas. Y recuerdan también que de entre esa multitud se convirtieron 3,000. O sea que cuando los hermanos están juntos y en armonía, cosas de bendición suceden, mis hermanos. Por eso yo los exhorto, los invito. Vénganse, mis hermanos, estemos juntos y en armonía. Juntos y en armonía para alabar a nuestro Señor. Juntos y en armonía para convivir. Juntos y en armonía para aprender de la palabra de Dios. Y viene bendición del cielo. No estamos torciéndole la mano al Señor como manita de puerco. Y ándale, ya hicimos esto, entonces nos das. No, Él mismo nos promueve a hacer todas estas cosas y Él mismo nos bendice por pura gracia, aunque no lo merezcamos. Así es. Pero es bueno mirar, considerar, estar atentos, dirigir la vista. Esto quiere decir mirar. Observar las acciones de alguien, revisar, registrar, tener en cuenta, atender. Tengan en cuenta cuán bueno y cuán delicioso. Atiendan cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pensar, juzgar, inquirir, buscar algo, informarse de ello. Esto es mirar. O sea, estén atentos, observen, deleítense con eso. ¿Quién se deleita cuando están los hermanos juntos y en armonía? ¿Quién expresa y dice cuán bueno y cuán delicioso? Bueno, aquí lo está expresando David, ¿verdad? Pero ¿quién se deleita? Dios. ¿Y quién más? Y nosotros. Beneficio para nosotros y así se agrada a Dios de nosotros, mis hermanos. Por estar juntos y en armonía. ¡Cuán bueno! ¡Cuán delicioso! Es algo muy sabroso al paladar, mis hermanos. ¡Cuán delicioso! Palabras inspiradas por el Espíritu Santo. ¡Cuán bueno! ¡Cuán delicioso! Vamos a ver la palabra armonía y su significado, porque es importante. Armonía quiere decir ajustamiento, combinación. Ajustamiento, esto se refiere a ajustar algo que no está ajustado, ¿verdad? Es como cuando tú vas armando una pieza y la tienes que ir ajustando, atornillando, no sé, dependiendo a la pieza que sea, ya sea de carpintería, de mecánica o de lo que sea, vas ajustando esta pieza para que quede bien embonada, bien apretada o en su lugar, en su sitio. Nosotros, cuando estamos en armonía, estamos ajustándonos. ¿Ajustándonos quién con quién? Nosotros con Cristo y nosotros entre nosotros. Porque estamos viendo los hermanos. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Y el mensaje de hoy es sus hermanos. Entonces yo los quiero llevar al entendimiento, que ustedes se ajusten, que aprieten tuercas, que se amolden con sus hermanos y que convivan con sus hermanos, ¿verdad? Tal vez no nos veamos más que un día o dos a la semana, pero ese día que sea un día de bendición. O a lo mejor nada más aquí en la congregación nos vemos, bueno, hay muchas ocupaciones, yo lo entiendo. Pero este día que nos vemos, hermano, ¿cómo estás? Pregúntale si tiene algún mal o algo que le duele, ¿verdad? Hermano, voy a orar por usted. Con eso ya estás haciendo mucho por el hermano, porque estás encomendando a Dios esa causa. Así que armonía es ajustamiento, combinación. Amistad y buena correspondencia. Esto es armonía. Buena correspondencia. O sea, si yo soy tu amigo, tú me correspondes también con amistad. Buena correspondencia. No todo es de aquí para allá, también es de allá para acá, ¿verdad? Unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Pues Abner sabe, él es profesor de música, lo que es la combinación. ¿Cuál es la definición de música? Es el arte de combinar los sonidos, los silencios y los tiempos, ¿no? Y todas. Así. El arte de combinar sonidos con el tiempo. Algo así va esa definición. Ahí te lo enseñan en la escuela de música. Ese es el arte, mis hermanos, de combinar, de armonizar. Y fíjense cómo dice esta explicación. Unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes. Y diferentes. La batería no suena igual que el bajo no suena igual que el piano no suena igual que el saxofón no suena igual que una trompeta y así. Todos son diferentes, pero ¿cómo suenan cuando están armonizados? Hermoso. Pero no sé si han visto grupos musicales que apenas empiezan. Y andan por su lado cada quien. Yo me acuerdo cuando inicié con el grupo musical allá en mi rancho DF. Llevábamos 2-3 semanas y pues mi mamá se ha de acordar perfectamente. Ahora mi esposa también, pues inicié el grupo casi conociéndola. Tocábamos. Cada quien, yo creo que cada quien estaba tocando una canción diferente. Cada quien por su lado, mis hermanos, en verdad. Horriblemente feo. No había armonía, ¿mande? Ándale, ya le diste un buen ejemplo, como el Chavo del Ocho cuando hizo su orquesta. ¿Se lo han visto? Así, hagan de cuenta, ¿verdad? Hasta que nos fuimos ajustando, armonizando. Y después llegó a tocar muy bien ese grupo, muy bien. Llegamos a que la gente se interesara mucho por nosotros, ¿verdad? O sea, nos ajustamos. Pero esto es clave, mis hermanos. Unión y combinación de sonidos, porque lo vamos a aplicar a la iglesia, a los hermanos. Unión y combinación de hermanos, diferentes, pero acordes. Diferentes porque todos somos diferentes, tenemos diferente carácter, tenemos diferente educación, tenemos diferente idiosincrasia. Bueno, como somos aquí muy juntos, casi tenemos la misma idiosincrasia, somos mexicanos y sabemos de esto, ¿verdad? Pero realmente nosotros traemos y heredamos la educación de nuestros padres y siempre pensamos diferente. Si entre hermanos, Miguel, Eric y yo, que somos hermanos, pensamos diferente. Somos totalmente diferentes, o sea, nos parecemos, pues sí, somos hermanos, ¿verdad? Pero sí somos diferentes, cada quien tiene su onda, por decirlo así. Cada quien siendo hermanos de sangre. Ahora, siendo hermanos espirituales, no de los mismos padres por sangre. Somos hijos de nuestro padre por la sangre de Cristo, eso sí, ¿verdad? Y Él nos invita a ser unánimes, estar juntos y armonizados, porque es bueno y es delicioso. Y dice cuán, no dices bueno y es delicioso, dice cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Así que ese es el exhorto, la invitación. Exhorto, recuerden que es aliento, mis hermanos. Ese es el aliento. Los aliento a que se ajusten, a que se amolden, a que engranen unos con otros, aunque no seamos iguales. Eso es lo bonito de la armonía. Porque aun siendo sonidos diferentes, diferentes instrumentos, suenan muy uniformes, muy armónico y suena muy bonito. Y cuando suena muy bonito, Dios dice cuán bueno y cuán delicioso. Y cuando dice cuán bueno y cuán delicioso, viene bendición. ¿Quieren bendición? ¿Quieren mover del Espíritu Santo poderoso aquí? ¿Quieren que Dios añada a la iglesia los que han de ser salvos? Armonía, juntos, unánimes. Armonía entre familia. ¿Cuántos son hijos de Dios? Pues si son hijos de Dios, somos hermanos todos, mis hermanos. Hermanos. A veces no consideramos esta palabra. Llegamos, ¿cómo está, hermana? Dios le bendiga. ¿Cómo está, hermano? Pero, ¿has pensado en esta palabra, hermano? Eres mi pariente, mi familia. Somos de allá. Hijos del mismo padre. Hermanos. Así que debemos empezar a quitar un poquito de la indiferencia, el apatismo. De que, pues, ahí voy, ahí nos vemos, yo voy, ahí nos vemos. ¿Ah? Como cuando se hace, o como cuando lo hacíamos en aquellos tiempos. ¿Verdad que nada más llegaba así? La paz. La paz. La paz. Y volteabas a todo. La paz. La paz. La paz. Ya. Ya jamás los volvías a ver en todas las... Ni sabes quiénes son, ni cómo se llaman, ni nada. Pero ya estás en paz. ¿No? No. La iglesia es diferente. Supongo. Que quiero entender y quiero verlo así. Así dice la escritura. Somos hermanos. Aquellos nos dicen hermanos separados, sí, de ellos, pero pegaditos a Cristo y pegaditos entre nosotros en armonía. ¿Les parece bien? Así dice la escritura, mis hermanos, y debemos de aceptar este exhorto. Sigue más acepciones de este armonía. Bien concertada y grata variedad de sonidos, medidas y pausas que resultan en la prosa o en el verso por la feliz combinación de las sílabas, voces y cláusulas empleadas en él. Concierto quiere decir esto, buen orden y disposición de las cosas. Hermanos, tengan buen orden, porque Dios es un Dios de orden, y dispónganse a ser movidos por Dios y por la palabra de Dios. Si la palabra nos está hablando ahorita, que debemos de estar en armonía, ¿qué debes de hacer tú? Obedecer la palabra, ¿verdad? ¿Te cae gordo algún hermano? No me lo digas, pero si te cae medio gordo, dile, Padre, hazme armonizar con mi hermano. Mira, este engrane no entra porque tiene un dientito que está medio grande y no alcanza a entrar el engrane. Padre, líjamelo. Entonces, mira, va a embonar. ¿Verdad? Pero si tienes un dientito, un engrane, así que no alcanza, es que no me entra, padre, no, pues líjamelo. Ah, entonces el padre, órale, y te lo lija, y te lo quita y entra. Pero si ni siquiera es, nada, no me interesa, ¿no? Entonces no estás haciendo caso al exhorto bíblico, al exhorto del Espíritu Santo de Dios. Dile, Padre, en verdad sí quiero, mi Señor, tengo todo el deseo y la intención, pero pues mi carne, Señor, o mis cosas, y híjole, Padre, es muy complicado, yo lo sé. Yo lo sé, hijo mío, pero estoy esperando que me lo pidas. Porque el que pide, recibe. ¿El que busca? Allá. Pues vamos. ¿No recibís porque no pedís? Y si pedís, pedís mal, para sus deleites. Pidan bien, mis hermanos, conforme a la palabra de Dios. Así que bien concertada y grata. ¡Cuán bueno y cuán delicioso! Buen orden es concierto, buen orden. Ya ven los chavos que hacen, vamos a hacer un concierto de slam. Y se andan pegando por aquí, se andan pegando por allá. Es un concierto, ¿no? Porque un concierto es buen orden. Un concierto, la palabra, la que es la, el significado real, el significado correcto. Concierto es buen orden y disposición de las cosas. Ajuste o convenio entre dos o más personas o entidades sobre algo. Ajuste. Ajústense, mis hermanos. Ajústense. Ajústense a la palabra de Dios. Ajústense al lugar. Ajústense a sus hermanos. Ajústense, mis hermanos. ¿Verdad? Gloria a Dios. Esto es armonía. Esto es. Pero pues, desafortunadamente, la iglesia se ha convertido en un lugar al que vamos más que una comunidad a la que pertenecemos. Esto lo dijo Philip Graham Ricken. La iglesia se ha convertido en un lugar al que vamos. Pues sí, voy a la iglesia. Como cuando hablamos de la congregación, ¿verdad? Voy a la iglesia. ¿Ahora perteneces a la iglesia? Si no perteneces a la iglesia, no eres iglesia entonces. ¿Ves la iglesia nada más como un lugar al que hay que asistir los domingos y ya cumplí? Como, ya saben, como siempre, como antes. Como cuando nos sacó de las tinieblas que andábamos ahí, que nada más, ya cumplí 40 minutos. Apúrate, 40 minutos duraba media hora la misa, ¿no? Media hora. Y andabas, que ya te dormías. Ay, te dormías. Yo me dormía, mis hermanos, en verdad. ¿Mande? Ya nada más te despertaba aquel con su agua. Órale, órale, órale. Ya estabas. Ah, caray, ¿dónde estoy? Ah, sí, ya me acordé. Vámonos. Eso sí, ibas a buscar novia o novio, el galán aquel. O a comer los elotes, porque casi siempre están buenos los elotes de fuera de los templos, ¿sí o no? O los tamales. A eso ibas, mi hermano. ¿Cuál? El atole. Todo eso está bueno. La verdad que sí. ¿A eso? ¿Y eso lo trasladamos acá? O sea, ¿pensamos que es lo mismo? ¿Que simplemente cambiamos de sede? No, mis hermanos. La iglesia se ha convertido en un lugar al que asistimos. Más que una comunidad a la que pertenecemos. Común unidad. Esto lo exalta mucho la Biblia. Unidad, juntos, unánimes, armonizados, en armonía. Se ha convertido más en un simple lugar. Pues, oye, es domingo, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ir allá. Pues hay que ir allá. Porque si no, luego el hermano ahí anda tirando piedras. Que ¿por qué no vas? Bueno, no soy muy rockero, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Pues tengo que ir. Soy cristiano, tengo Biblia. Pues voy. ¿Verdad? No. Debes de pertenecer, mi hermano. Tú perteneces aquí. Bueno, si Dios te dio testimonio, ajústate. Ven, alaba, gózate. Ve a tus hermanos, salúdalos. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Me da gusto verlo, que esté bien. ¿Cómo va de su enfermedad? ¿Cómo va de sus pies? ¿Cómo va esa situación? ¿Ya va mejor? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo va el hijo? Ya mejor, hermano. Seguimos orando. Sí, gracias, gracias, mi hermano. Es un aliento para nosotros, en verdad, mis hermanos. Pero si llegamos y... Dice, ¿ese qué? Oye, verás, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Y somos poquitos, mis hermanos. Fuéramos 2,000, 3,000, voy de acuerdo. Es más, fuéramos 2,300, todavía voy de acuerdo. Porque ya tener 300 nombres en la cabeza y que te acuerdes perfectamente de todos no es tan simple, ¿verdad? Pero somos 30, somos 35, no sé cuántos lleguemos a ser si es que venimos todos. No somos muchos. Bien nos podemos conocer y ajustarnos y armonizarnos, ¿verdad? Y esto es bueno y muy delicioso. Desafortunadamente sucede así. Tristemente, mis hermanos. No sé si han sabido de hermanos que llegan a las congregaciones y ya tienen su lugar. No quiero decir ninguno de ustedes. A los hermanos los respeto porque la hermana Reinita me pidió que ese quería ser su lugar, por el tipo de silla, ¿verdad, hermana? Así que yo les respeto su lugar. Pero casi siempre los hermanos, si se dan cuenta, llegan en su mismo lugar. Meten la mano abajo de su asiento, tienen sus mismos chicles de hace como 5 o 6 semanas. ¿verdad? En el asiento de atrás, cuando son asientos fijos, ¿verdad? O bancas, ya tienen ahí, I love you, Jesus Christ. ¿Sí o no? Con sus mismos rayones y su misma letra así. Siempre, mis hermanos. Ahí está. Porque siempre se sientan en el mismo lugar. Si se sentaran en diferentes lugares, ya diría, I love you, Jesus Christ, por todas partes. ¿Ah? Ya estaría por todas partes. Pero no, como se sienta en el mismo, pues es el único que dice ahí. Y son los mismos chicles. Y dice, ay, todavía está bueno. ¿No? Todavía le saco sabor. ¿Ah? Así somos, mis hermanos. Incluyome. ¿Para qué me hago? ¿Eh? No os hagáis, dice la palabra. No os hagáis. Siempre... Llegamos, ya sabes que este es el de los hermanos que se sienta adelante, aquel es de los que se sienta atrás, este en medio y así, ¿verdad? Está bien, no hay tanto problema con eso, en verdad. No hay tanto problema. El chiste es que vengan, ¿verdad? El chiste es que vengan. Pero son como costumbres, como que se hacen hábitos, ¿verdad? Porque somos así, somos tendenciosos a hacer hábitos y costumbres los seres humanos, ¿verdad? Nos juntamos siempre con los mismos. Termina el culto, la reunión. Siempre con los mismos. Ya tienes tu grupito, ya tienes tu ranchito, tu clan. Mi hermano, los de aquel lado, los del grupo de acá. Los que se sientan de aquel lado. Y los que sientan. Y luego cuando le hacen, a ver, ¿quién aplaude más? ¿Los de este lado o los de este lado? Los hermanos de acá son más espirituales, los de acá no, son mucha carne. No, dividen, somos iguales, mis hermanos. No hay divisiones para Cristo, ¿verdad? Pero nosotros... Y luego falta instrucción para eso también. Hay que estar bien instruidos en la palabra. No, mis hermanos, hoy ve con el otro, con aquel que nunca hablas, ve y salúdalo. Si quieres, salúdalo y pregúntale si está bien o algo. Y ora por él. Bueno, así que nosotros debemos empezar a ver esta situación, mis hermanos. No es lo mismo que antes. Pertenecemos, somos una común unidad, somos una familia, somos hermanos. Porque lo somos. Y si no eres mi hermano, pues entonces no eres hijo de Dios. Yo no puedo decirte que no eres mi hermano. Si tú dices que eres hijo de Dios, eres mi hermano. No me puedes rechazar, aunque sea un hermano latoso, pesado, de esos hermanitos que te caen gordos de repente. Bueno, yo, gracias a Dios, no tuve hermanos así. De esos hermanos que te cargan carrilla, como se dice. ¿Ah? Porque sé de casos así, que hay hermanos de sangre que no se pueden soportar. Pero aquí no, mis hermanos, aquí ya es totalmente diferente. Somos hijos de Dios, valemos lo mismo, somos iguales, amémonos, armonicémonos, ajustémonos. Amén. Porque llega tiempo, llega en verdad que llega tiempo que se vuelve monótono la iglesia, ¿sí o no? Híjole, la iglesia otra vez. Los hermanos, los mismos. Otra vez. Uy, luego está dando el mismo sermón. Si eso habló hace un mes... Ya me la sé. Oh, y volteas allá y los mismos. No les comenté una vez que si no servimos al Señor, recuerdan, ¿verdad? Nunca le compartimos nuestra fe, nuestro evangelio, nunca va a venir más gente. Estamos llamados a eso, mis hermanos. Sal y anuncia tu fe, anuncia el evangelio y trae a gente, invita a gente. Y dales a conocer las buenas nuevas de salvación. No por llenar el lugar, mis hermanos, sino porque amamos a la gente. Se los recalco y se los repito, y por los hermanos que nunca han escuchado. No me interesa tener aquí atiborrado de gente sin que sean salvos. Yo quiero salvos, porque el Señor quiere salvos y el Señor me pone el querer. Yo quiero salvos, no quiero que esté bien llenísimo aquí de gente para mantenerme o para sostenerme o para hacer cosas. No, quiero salvos. Quiero verdadera gente espiritual. Ese es mi deseo. Porque ese es el deseo de Dios. Eso es lo que yo quiero, mis hermanos. Así que salgamos y sirvamos al Señor por medio del evangelismo. Porque llegará un tiempo, de aquí a 30, 40 años, 50 años, cuando ya me vean así medio arrugado. Ahorita lo bueno es que uso mis cremas y todo. O sea, pero cuando ya no tenga, arrugados todos, canosos. Imagínense, véanse ustedes mismos todos canosos y arrugados, mis hermanos. Y los mismos 35 de siempre. Imagínense de aquí a 20 años, no, de aquí a 10, ¿para qué tanto? Los mismos. Oye, ¿esa iglesia no trabaja o qué le pasa? ¿Esos hermanos no están comprometidos con su sacerdocio? No, mis hermanos, vamos a trabajar. Es una orden del Señor. Imagínense que nos veamos así, arrugaditos y viejitos, todo. Pues sí, qué bonito, ¿ah? ¿Eh? Y que estemos viejos, que lleguemos a viejo, a viejos. Pero los mismos, mejor ver más cabezas blancas, muchas diferentes, y otras, los retoños, los nuevos, todo, pero muchos, ¿verdad? Y todos con un hambre de Dios, una pasión por Cristo. A causa de que estos viejos trabajaron. A causa de que estos viejos trabajaron, que no se quedaron ahí calentando el asiento, como se dice, ¿verdad? Así que vamos, mis hermanos. Es un exhorto con todo amor. Gloria a Dios. Así que, mirad, mis hermanos, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Se podrá lograr esto en algún lugar, en alguna congregación? Que los hermanos estén juntos y que estén en armonía. Hay instrucciones, hay recomendaciones de parte del Espíritu Santo. Vamos a Colosenses 3:9. Yo tengo la plena certeza de que si atendemos la Escritura, si hacemos un esfuerzo grande por seguir al pie de la letra lo que dice la Escritura, siempre va para mejor, mis hermanos. Y si tú haces un esfuerzo, no te gloríes. No te gloríes tú, porque tendemos también a eso, a jactarnos de lo que no es nuestro, ¿verdad? Pero si atendemos la Escritura y vemos, ah, aquí me está recomendando esto mi Señor, lo voy a hacer. Procurad hacerlo. Colosenses 3:9. Esta es una recomendación del Espíritu Santo para todos ustedes, mis hermanos. ¿Ya están? Dice así. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado ¿de quién? Del viejo hombre. ¿Cuál es este? El que crucificó nuestro Señor ahí en la cruz. Ahí está el viejo hombre, carnal, ¿verdad? Con sus hechos y revestido del nuevo, este es el espiritual, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, de donde no hay griego ni judío. Vean cómo ya en Cristo no hay diferencias. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, ni esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En Cristo nadie es más, mis hermanos. En Cristo nadie es menos. Todos somos igualitos. Costamos el mismo precio. Éramos igual de feos. Éramos igual de inmundos. Éramos igual de depravados, todos, ¿verdad? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Así que en Cristo ya no hay ni esclavo, ni que yo soy licenciado, ni que yo soy ingeniero, ni que yo soy apóstol, ni que soy yo profeta. Cálmate. Eres mi hermano, si quieres. Si no, no. Yo soy hijo de Cristo y punto. Tus títulos, tus medallas, tus logros y lo que quieras, deberías de tenerlos por basura. Porque así dice la Escritura. Así dijo Pablo. Todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. Cristo es nuestro galardón máximo, mis hermanos. Y en Cristo no hay esclavo ni libre, no hay... Es que el hermano aquel es licenciado. Hermano licenciado, se le va acá enfrente. Hermano ingeniero, aquí está la silla. Esta sí es la que tiene cenicero y para el refresco, para el vaso. Pásele para acá. No, no, no. En Cristo no, mis hermanos. Un apóstol, que no hay apóstoles, ya se los dije. Pero esos que se sienten apóstoles, ¿valen más que el que barre aquí? Igualito, y siempre ando repitiendo esto, pero no me cansaré. Porque aquellos se sienten Superman, en verdad, se sienten que uy, no me toques y que saca cita para que te pueda atender y cosas así. Y págame el avión y págame un buen hotel 5 estrellas y cálmate. Imagínate Jesucristo pidiendo hotel de 5 estrellas y avión. Jesucristo o Pedro, el apóstol Pedro, ¿verdad? A ver, no. Hubo un caso por ahí de un hermano, el hermano Rubén. Este hermano me platicó que un día vino un falso profeta llamado Ronnie Chávez a México, a un congreso profético, espiritual y sobreabundante, no sé qué. Ya saben cómo se llaman sus patrañas esas. Entonces vino a un congreso de esos, Ronnie Chávez se llama. Y dice que él le tocó ir por él al aeropuerto. Y el hermano traía un Stratus en ese tiempo, traía un Stratus como el de la hermana Valeria. Y fue por él Y vio el carro y le hizo así el fuchi. Y le dije, ya, vámonos. Pero así hablando bien feo. Y el hermano se entristeció. Porque el hermano es muy noble, de muy buen corazón, muy buen hermano. Y se sacó de onda, por decirlo así, al ver el trato que tenía este supuesto profeta hacia los demás. Como si fueran sus esclavos, sus empleados. Algo triste y lamentable, mis hermanos. Pero en Cristo dice, no hay esclavos ni patrones. En Cristo no hay esclavos ni patrones. Más bien sí hay esclavos, pero puros esclavos. Puros siervos. Aquí no hay diferencia que yo soy ingeniero, que tú eres el señor diputado. No, cálmense. Aquí somos iguales todos. Llegará un momento, mis hermanos, que vamos a tratar con gente así. Desafortunada o afortunadamente, ¿verdad? Así que debemos de saber comportarnos. No los vamos a decir, tú no eres nada, ¿verdad? Pero simplemente no los vamos a ver como ellos se sienten o como ellos se quieren mostrar. Porque nosotros como cristianos sabemos que en Cristo no hay diferencias. Todos costamos el mismo precio, mis hermanos, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto vales? Muchísimo. ¿Nunca te has puesto a pensar cuánto vales? No te alcanza. En verdad que no te alcanza con la mente para discernir esto. Vales la sangre de Cristo. Así que no hay griego ni judío, estoy en el 11. Circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Luego el 12. Vestíos pues, ¿cómo? Como escogidos de Dios. Vístanse así, mis hermanos, como santos y amados de entrañable misericordia. Este de entrañable misericordia es desde adentro, de lo más profundo de tu ser, para que tengas y hagas misericordia. Misericordia es compadecerse de las miserias de ajenas, del otro. Tú ves a alguien que está muy miserable, tienes que ser tú misericordioso, y no solo misericordioso, sino de entrañable, desde adentro, y tener misericordia por aquel. Porque así era nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vístanse como hijos, como escogidos de Dios, mis hermanos. También dice de benignidad, sean buenas gentes, de humildad, no sean orgullosos ni altivos, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Han meditado de qué manera nos perdonó el Señor Jesucristo? Siendo indignos totalmente, mis hermanos. Dice la Escritura que éramos enemigos de Dios. Enemigos. ¿Tú has tenido un enemigo? ¿O alguien que sí, no, de plano, no le caes muy bien y sí te desearía algún mal? Pues nosotros éramos enemigos de Dios. Totalmente contrarios a Dios. Aborrecedores, así. Aborrecedores de Dios. ¿Verdad? Y aún así, Cristo, aún siendo aborrecedores de su Padre, enemigos de su Padre, nos amó y nos perdonó. Aún así. Y luego te dice, ¿cómo debes de perdonar a tu prójimo? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Fácil? ¿O difícil? ¿Complicado? El exhorto está, mis hermanos. La instrucción está. ¿Cómo lo puedo lograr? Yo, separado de Cristo, no puedo hacer nada. Así que les vuelvo a repetir, si hay algo que no encaja, si hay algo que está estorbándome a mi vida, a mi comunión con mis hermanos, Señor, ajústame. Ajústame, mi Señor. ¿Verdad? Cuando soy yo, porque cuando no soy yo, pues yo estoy tranquilo de alguna manera, y el otro hermano es el que anda inquieto. ¿Verdad? Entonces, ajústalo, Señor. También ora por él. Ajusta aquel, ajústame a mí, y ya estamos todos armonizados. Amén. Pero estas son las instrucciones, mis hermanos. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Recuerdan la instrucción que les dio nuestro Señor Jesucristo a los discípulos? Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Medita en esto, mi hermano. En verdad que no te alcanza el cerebro para eso. ¿Cómo voy a amar a mi hermano como Cristo me amó? Es un amor que... ¿Quién puede ser igual o quién puede alcanzar ese amor para amar? Y me dice que ame a mi hermano como él me ama a mí, como él nos amó. Y así me pides que ame a mi hermano, Señor, eso es muy sublime. ¿Cómo voy a amar a mis hermanos como tú me amaste a mí? Que entregaste tu vida por mí y me pides que lo haga, Señor. Pues sí, hazlo. ¿Qué debo de hacer? Hazlo tú en mí. Hazlo, Señor. O sea, yo lo voy a hacer y nunca me voy a dar el crédito en caso de que llegue a ser algo bueno que lo hice. Así de simple, mis hermanos. Y son parámetros altísimos, pero no te quitan tu responsabilidad. Son parámetros inalcanzables, pero los debes de hacer. No puedo, Señor, pero debes. Pero no puedo, pero debes, porque te estoy mandando. Entonces, ¿cómo puedo? En Cristo puedo, nada más. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Eso lo dijo en Juan 13:34. Y en Primera de Juan, sin perder Colosenses, vamos. Primera de Juan 2:7. Primera de Juan 2, versículo 7 dice así. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo. Y se está refiriendo a esto que dijo el Señor Jesucristo, que os améis unos a otros. Y dice Juan, no os escribo un mandamiento nuevo, sino que el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. Y fíjense qué palabras son las que siguen. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Así que cualquiera puede decirse y llamarse cristiano, mis hermanos. Pero si aborreces a tu hermano, estás en tinieblas. ¡Qué parámetro tan alto! ¿Verdad? Y hay casos que los hermanos en las mismas congregaciones no se pueden ver. Aquel me cae gordo. Más yo no me siento cerquita de ese porque me cae gordo. Atiende, mi hermano. Cuidado. Es tu alma de por medio. Es tu alma en juego. Estás todavía en tinieblas si aborreces a tu hermano. Y aborrecer, recuerden que es de acá, del estómago, de las entrañas también. ¿Aborreces? ¿No lo puedes ver? ¿No lo toleras? Hermano, cuidado. Cuidado. Cuidado. Alerta. Que se prendan tus antenitas de vinil detectando la presencia del enemigo. En verdad. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea que está engañado. Puede ser, mis hermanos. Tengan cuidado. Y si tú tienes alguna animadversión con algún hermano, dile, Dios trabaja conmigo, pero me urge, Señor. Dobla tus rodillas y clama. Y el que pide, recibe. De a poco, mis hermanos, de a poco. Y vas a ver. Pero si nunca te preocupas por decirle, Señor, trabaja conmigo, pues no. ¿Y quieres con tus fuerzas hacerlo? Pues ya te amolaste, ¿verdad? Así que, aclamar, mis hermanos. Pero son palabras fuertes. El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. En el 10, el que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe dónde va, porque las tinieblas que... le han cegado los ojos. Híjole, mi hermano. Padre, ten misericordia de nosotros, en verdad. Muéstranos tu espíritu, trabaja con nosotros, Señor. Aquí estamos, materia dispuesta, mi Señor. Colosenses 3:14, regresamos. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor, mis hermanos. También dice por ahí Pedro, me parece, que el amor cubre multitud de pecados. Si tú le ves alguna falla por ahí a tu hermano, cúbrelo con amor. Te amo, mi hermano. No me gusta eso que estás haciendo, pero lo cubro con amor porque el amor cubre multitud de pecados. Pero ¿cómo podemos amar? Estando empapados de Cristo. Empapados totalmente de Cristo. ¿Verdad? Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La palabra de Cristo en el 16. La palabra de Cristo more en ¿cómo? ¿Está en abundancia? Si el Espíritu llegara y te abriera la tapa de los sesos y dijera, a ver, ¿cuánto de mi palabra hay aquí? ¿Se alcanzaría a pescar algo? Si lanza la red, así, el anzuelo. Si saca palabra, ¿o qué saca? ¿El libro vaquero? ¿Ah? ¿Te ve notas? ¿O cómo se llama ese? ¿Te ve novelas? Si te abre así, si saca algo de la palabra de Dios. Dice, ¿more en qué? En abundancia. ¿Cómo debes de tratar con tu hermano? ¿Con tus opiniones? ¿Con lo que a ti te parece? ¿Con que a mí me parece de esta manera, hermano? Pues, ay, ay, usted. No, no. Así dice la palabra de Dios, hermano. Con amor se lo digo, así dice la palabra de Dios. Ajustémonos a la palabra de Dios. Pero ¿cómo vas a poder exhortar, alentar, corregir a tu hermano con tus opiniones? Necesitas ser con la palabra de Dios. Por eso la instrucción es que la palabra de Dios more en abundancia. Claro que no vas a traer la palabra de Dios nomás como un látigo para que estés ahí fregando a tu hermano. Porque muchos utilizan así también. La palabra de Dios nada más como un látigo. Y órale, y órale. No, espérate, espérate. Aliéntame, mi hermano. Sí, dame palabra, pero para bien. No para que me haga sentir peor. Sí, soy malo y la palabra me acusa. Claro que sí me acusa, pero dame otra palabra que me haga superar esto, que me aliente, mi hermano, ¿verdad? Pero todo es con la palabra de Dios. Cuando el hermano se está pasando ya de listo, entonces sí, un latigazo con un espadazo y órale, ¿eh? Le vuelas la cabeza. O sea, la palabra de Dios sirve para todo eso, mis hermanos. Pero la instrucción es que lo hagamos con amor con los hermanos, ¿verdad? Dice, la palabra de Cristo en el 16, more en abundancia. A Dios no le gusta que seamos raquíticos en este aspecto, mis hermanos, sino en abundancia. En vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, ¿lo ven? Enséñense y exhórtese, aliéntense unos a otros en toda sabiduría. Y no sabiduría particular. Dice la Escritura que nadie sea sabio en su propia opinión. A mí me parece que es de esta manera, pues a ti te parece. Tal vez a mí no me parezca de esa manera. ¿Qué dice Dios? Ah, entonces lo que dice Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Sigamos viendo más instrucciones del Espíritu Santo. Ya vamos a acabar, vamos a ver dos textos más, porque vamos a pasar a la cena, ¿verdad? Amén. Romanos 12:15. Ok, dice así, Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Aunque unos se gozan con los que lloran, y eso está complicado. Eso es diferente. Unos se gozan con los... ¡Ay, está llorando! Para que se le quite, ¿verdad? Ándele, por no orar 6 horas como yo. ¿No? Por llegar tarde. Yo llego tempranito. Por eso, llore, para que se le quite. Dice, gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes. Otra vez esto, mis hermanos. En verdad que esta palabra está por todos lados de la Biblia. Y es, no lo pide el Señor, pues vamos. ¿Ah? Haz un esfuerzo sobrehumano de Cristo en ti. Unánimes entre vosotros, no altivos. ¿Han visto la gente altiva? Unos que sí, sí. Se paran el cuello. Bueno, hasta voy a meter mi joroba. Así son, se paran el cuello. Esos son los altivos, orgullosos, jactanciosos. Yo soy más que tú. Farisaicos. Yo soy más que tú. ¿Verdad? No, mis hermanos. Dice que debemos ser como Cristo, mansos y humildes. Ahí dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. O sea, júntate con los humildes, no te juntes con los altivos. Así dice, ¿no? Dice, no altivos, sino asociándoos. Asóciate con los humildes, mi hermano. Ahora sí que, sígame los buenos. ¿Eh? Sigo citando al apóstol Chapulín Colorado. No seáis sabios en vuestra propia opinión, lo que acabamos de ver de las Escrituras. No exhortes ni quieras corregir al hermano con tus opiniones. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio. Sé sabio en la Escritura, que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Con la Escritura, bienvenida todo corrección, todo exhorto, todo aliento o reprensión, si es necesario, con la Escritura, bienvenido. Pero cuando tú quieres hacerlo con tus propias opiniones, no va a haber fruto. Así que empápate de la palabra de Dios para que puedas hacer estas cosas. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Así que, mi hermano, tú preocúpate por tu parte. Yo, como les, mi recomendación siempre, yo voy a la iglesia a amar, voy a dar, voy a ajustarme, voy a convivir, voy a estar en armonía con mis hermanos, voy a darle a mi Señor, a eso voy. Cuando tú llegas con esta actitud, y si todos llegan con esta actitud, pues ya la hicimos. Pero si llegas nomás para ver ahora cómo se vistió aquel, qué zapatos trae, si se rasuró, si qué vestido trae, que el, si trae falda corta, si trae pantalón ajustado, si sus zapatos, si sus aretes, que si el pelo largo, que si el pelo corto, que si se pintó, que si no sé qué. No estás, no vas a lo que vas, vas a otras cosas, pero no vas a estar en armonía con tus hermanos y a darle la gloria a Dios. No vas a eso. Vas a criticar, vas a juzgar, vas a ver y vas. No estás, mi hermano, no estás en lo que debes de estar. Recuerden, ahorita si les digo así, como que estoy hablándole así directamente a ustedes, recuerden que les hablo a otros por ahí en internet, ¿verdad? Así que al que le caiga, pues. Así que no paguen a nadie mal por mal, dice en el 17. No, también hay otra escritura que dice que si uno te quiere llevar una milla, ve con el 2. Si te pide la túnica, dale hasta la capa. O sea, si quiere abusar de ti, deja que abuse de ti y dale más. Y luego dice la escritura, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y esto, ascuas de fuego, es otra traducción, dice, harás que le arda la cara de vergüenza. ¿Aquel quiere abusar de ti? Pues dale más todavía. Como platicó un día el pastor Samuel, creo que el pastor Samuel platicó, y decía que una hermana se quejaba porque siempre le echaban la basura. Creo, recuerdo así su relato que contó. Que una hermana se quejaba porque siempre la vecina le echaba la basura. Y esta, pues le regresaba la basura. ¡Ay, esta mujer! Y le regresaba la basura, ¿verdad? Hasta que un día entendió esto. Amontona ascuas de fuego, haz que le arda la cara de vergüenza. Dice que entonces esta hermana salía antes de que esta mujer barriera y barría toda su casa de ella y la casa de ella misma. O sea, la casa de la vecina que echaba la basura y la casa de todo barría. Y luego ya salía la vecina y ¡ah, caray! Pues se avergonzó. Al final creo terminaron como amigas. Pero esto es, mis hermanos. O sea, aquel te está haciendo un mal, ve y págale con bien. Y vas a amontonar ascuas de fuego. Le vas a hacer que le arda la cara de vergüenza. Es un beneficio para ti, mi hermano. Dale más. Si tienes, claro. Porque ahí también dice, ¿verdad? Dice, en cuanto dependa de vosotros. En cuanto tengas la capacidad, hazlo. Amén. Son buenos consejos, ¿verdad, mis hermanos? Así que, unánimes, no altivos, asociándolos con los humildes, no orgullosos, no soberbios, no te sientas más que los demás, no te pares el cuello. Porque hay mucho fariseísmo. Yo ayuno 7 días. ¿Tú cuántos? Yo estoy más cerca de Dios. Voy para apóstol que vuelo. ¿No? No, no. Yo ni ayuno. ¿Ayuno? ¿Qué es ayuno? ¿Qué es hecho? Yo oro 5 horas y de rodillas. Es más, si pongo clavos y tachuelas en el suelo. Yo oro. ¿Tú cuánto oras? 5 minutos y a veces me duermo al segundo. Al segundo minuto. Yo he leído más. No, eso es pecado decir. Yo leo tantos libros diarios. Un hermano me dijo, yo leo Mateo en 1 hora. Ay, hermano, usted sí. ¿Qué le hace así como el sistema Braille? ¿O qué? Que nada más pasa la mano y pas, pas, pas. ¿Ah? Algo así, ¿no? Yo leo Mateo en 1 hora. Me quería humillar. Yo le decía que leía tantos libros, ¿verdad? Pero en tanto tiempo. O sea, no es tan simple. Si vas comprendiendo la lectura. Si vas comprendiendo la lectura, a veces te regresas. ¿Qué dijo aquí? Oh, ¿qué dijo? Y ahí estás. Ahí estás. Y eso es lo más efectivo, ¿verdad? Porque sí puedes pasar así. Pues no. Pero así queriéndose jactar, decía, yo leo Mateo en una hora. Pues la película dura ¿cuánto? 4 horas. Y va conforme a la Biblia, ¿verdad? Bueno, ok. Yo asisto a la iglesia y llego temprano. Yo sirvo, yo evangelizo. Yo salgo, los, así como Abner se jacta, ¿sí lo han visto? Se para aquí y dice, hermanos, ¿qué? Uy, yo soy mejor que ustedes, yo sí salgo a evangelizar. No altivos, mis hermanos, no orgullosos. Y esto se los menciono porque la iglesia está así, en esta condición. Yo he visto casos así graves, graves, de separación. ¿Ustedes creen que Dios, con todas estas actitudes dentro de una congregación, va a derramar bendición? ¿En verdad lo creen? ¿Verdad que no? Es imposible de creer. Ya vimos el ejemplo bíblico de que cuando estaban unánimes, 120 hombres unánimes, sentados, orando, clamando a Dios, recibieron el Espíritu Santo. Y no solo que se manifestó el Espíritu Santo en ese lugar, sino que se manifestó con los de afuera y se convirtieron 3,000. ¿Por qué? Porque estaban unánimes, en armonía, cuán bueno y cuán delicioso. El Señor se gozó, se gozaba, ¿verdad? El Señor se goza cuando estamos en armonía, mis hermanos. Y viene bendición, sin duda. Y viene bendición. Así que sí, tú lees más, tú ayunas más, tú sí sales a evangelizar, tú sí llegas temprano. ¿Y qué? Nada de jactancias, nada de altivez. Aquí somos igualitos. Igualitos, ¿verdad? Gloria a Dios. Gálatas 6:9. Con este texto acabamos. Somos familia, mis hermanos. Llévenselo, mastíquenlo, denle vueltas, volteenlo y revolteenlo y revolteenlo. Somos hermanos. Gálatas 6:9 dice así, ¿ya estamos? No nos cansemos, pues, de hacer bien. No nos cansemos. No se cansen, mis hermanos. No se cansen, no se raje, Jalisco. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo, ¿qué? Segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. A veces somos oscuridad de la casa, candil de la calle, ¿cómo va a ser? Candil de la calle, oscuridad de la casa. O sea, para afuera todo. Va, sale todo para los de afuera. ¿Y los de la casa qué? ¿Y los de la familia qué? ¿Y tus hermanos qué? No te canses de hacer bien a todos, claro que sí, a todos. Pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Pero cómo? ¿Cómo dice aquí? Así que según tengamos oportunidad, y este según tengamos oportunidad también lo podemos poner como según tengamos la capacidad. Porque a veces vemos hermanos en necesidad, porque hay muchos, y quisiéramos ayudar, ¿sí o no? El corazón nos mueve y dice, híjole, ¿cómo quisiera echarle la mano a ese hermano? Pero si no tienes, ¿cómo le vas a hacer? Antes necesitas tú también que te echen la mano. Orando, por supuesto, eso es lo mejor que podemos hacer. Y no cuesta nada. No cuesta nada. ¿Verdad? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los hermanos, a la familia de la fe. Amén. Mirad cuán bueno, mis hermanos, bueno. Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Este salmo se refería a Dios cuando veía a los hebreos reunidos alrededor del tabernáculo. Y los veía en orden, los veía bien. Derramaba bendición sobre ellos, ¿verdad? Y Dios decía, cuán bueno y cuán delicioso es que estén juntos y en armonía. Cuando se juntaban los judíos cada año a hacer sus fiestas de sus tabernáculos, a adorar al templo, que venían de muchos países, medos, partos, elamitas, del Ponto, de Galacia, de Egipto, de Cirene, de, ¿verdad? Todos esos se juntaban ahí en el templo para adorar. Cuán bueno y cuán delicioso es que se junten los hermanos juntos en armonía. Pues aquí vénganse a adorar en armonía, juntos y en armonía. Júntense aquí a la casa del Señor. Si esta escritura se refiere a eso, que los judíos, los hebreos se juntaban cada año y venían a las fiestas y de muchos países, muy de muchas diferentes sociedades, de diferentes culturas, de diferentes tal, pero judíos todos, por supuesto, se reunían en el lugar de adoración al Señor. ¿Y qué hacían? Adoraban. Vénganse, mis hermanos, es bueno, muy bueno y es muy delicioso estar juntos y en armonía. Vean a sus hermanos, son sus hermanos. Hay hermanos chiquitos, hay hermanos débiles, hay hermanos inmaduros, hay hermanos maduros, hay hermanos de todo. Hay hermanos más inseguros, hay de todo, mis hermanos, como en una familia. Así que los que son fuertes y maduros, apoyen a los que son débiles, ¿verdad? Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. A pesar de que en el mundo tendréis aflicción, porque así dice su palabra, a pesar de que batallaremos con el mundo, con el diablo y con nuestra propia carne, a pesar de todo esto, mis hermanos, el Señor algún día quitará esta cruz y te dará un galardón y te dará una corona. Y estaremos allá delante de Él y te dirá: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra, entra en el gozo de tu Señor. Pero mientras, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aleluya. Gracias, mi Señor. Dale una ofrenda de palmas al Rey, mi hermano. Él es digno. Para ti, papá, para ti, mi Señor, tú eres bueno. Nos concedes hacer esto, Señor. Gracias. Te damos gracias por esta palabra, mi Señor, por este día, por esta reunión. Gracias por los hermanos que dispusiste estar aquí, mi Señor. Bendecimos tu nombre por siempre. Vamos a salir, Señor, de este lugar con tu presencia siempre, Señor, guardándonos siempre, confiados en ti siempre, Señor. Inspirados, motivados, fortalecidos para la semana, Señor. Ya regresaremos por más para seguir cargando la pila y estar siempre atentos, Señor. Pero también manténnos, Señor, en esta comunión diaria contigo, en oración, en lectura, en todas estas cosas que nos van santificando cada día, Señor. Así que, Padre, gracias por todo lo que haces por nosotros y lo que harás y lo que hiciste. Muchas gracias. Pero en el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Saluden al hermano Alfred, a su esposa. Salúdense entre ustedes y habitemos juntos y en armonía. Gloria a Dios.